Mujer, la ley 779 te permite luchar por tus derechos que te corresponden. ¿Cómo? La pensión alimenticia es uno de ellos. No te dejes vencer, exígela y denuncia cualquier tipo de amenaza, actos de violencia emocional o de violencia económica o patrimonial. Exige el pago de la pensión alimenticia para ti y para tus hijos. No es ningún favor, es un derecho que tienes. Este es un mensaje de Radio Mulucucú y Cooperativa María Luisa Ortiz.